Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido. Ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme. Fui te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias, por tu forma de mirarme. Me atrapaste de verdad, me enamoré otra vez, como jamás pensé. Y tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida. Contigo se me pierden los minutos y se me forma la garganta un nudo. Me siento como fuera de este mundo. Y me robaste el alma con un beso y te metiste en medio de mis sueños. Y me enseñaste a hacer canciones con tus besos, tus caricias, porque solo tú has podido terminar mi soledad. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Y tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida. Con tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad. Me enamoré otra vez, como jamás pensé. Y tú con tu risa borraste mis heridas. Me enamoré otra vez, ¿y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida.